El Señor es mi pastor, nada me faltará. En caminos justos me hace reposar. Su vara y bastón me darán seguridad. Nada temeré, mi pastor es él, en su casa. Conduce por fuentes tranquilas, fortalece y consuela mi alma. Unge con perfume mi cabeza, y prepara para mí una mesa. Es seguro su amor y bondad, siempre me acompañará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Caminos justos me hace reposar. Su vara y bastón me darán seguridad. Nada temeré, mi pastor es él, en su casa viviré. Me conduce por fuentes tranquilas, fortalece y consuela mi alma. Unge con perfume mi cabeza.